Bueno, pues empezamos aquí nuestra tertulia y hoy tenemos de vuelta a David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, Juan Jesús. ¿Qué tal, Juan Jesús? Hola, buenas noches. Bueno, tenemos invitado especial, como ya muchos sabréis, nuestro ganador de la tercera ronda de la Liga Fantástica ha sido pues Gonzalo Bouzabrey. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues desde ahí otra vez se ha ido a Villa García. Lo tenemos ahí. En cuanto empecemos a hablar de la liga, ya hablamos contigo y bienvenido aquí al programa, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos ya un poco pendiente desde hace un par de semanillas, que es la resolución en nuestro estudio histórico. Sí, teníamos ahí ya desde hace unas semanas, ¿no? La posición y luego pasamos ya a la resolución. Vale, vamos a repasar la posición. La posición del problema era, las blancas tenían un caballo en E1, una torre en G7, peones en G2 y H2, y su rey estaba en F5, ¿vale? Estas son las piezas blancas. Y las piezas negras estaban colocadas un peón en H6, otro en G3 y un alfil en F2. Y el rey en H5, ¿vale? Y bueno, de esa configuración, pues el rey Carlos XII de Suecia, como decíamos en la historia, en ese momento su ministro le anuncia mate en tres jugadas, ¿no? Entonces, por resolver el mate en estas tres jugadas, pues es de manera sencilla, ¿no? La primera jugada es torre por G3, a la cual, bueno, amenaza mate en 2, ¿no? Con torre H3 jaque y peón G4, si se cubren. Entonces, bueno, la única es comerse la torre, las negras se comen la torre por G3, hacen alfil por torre. Y ahí viene la jugada caballo F3, que nuevamente impide que el rey negro se pueda mover, con lo cual deja un movimiento de alfil, ¿no? Al que sea, da igual si es alfil por peón o alfil F2, da igual, la cuestión es que el alfil se mueve de G3 y deja paso al peón de G4 dando mate, ¿no? En tres jugadas. En la tercera jugada sería G4, jaque mate, porque el caballo de F3 controla el escape del rey negro, ¿no? Bueno, ese sería el mate en tres jugadas. Y luego, lo que contábamos en la historia es que en ese momento, cuando anunciaba mate en tres el rey, entra una bala por la ventana y justo destroza al caballo, ¿no? Entonces le dice que no hay problema, que aún sin caballo le da jaque mate, pero en cuatro jugadas, ¿no? Entonces, si en la posición inicial quitamos el caballo y pensamos, el mate es de la siguiente manera. La primera jugada es peón por G3, ¿no? Que simplemente, bueno, le deja sin movimiento otra vez al rey, atrapado, tiene que mover el alfil, ¿no? Una jugada normal, obviamente, no va a ser alfil por peón, porque si no vendría torre por y mate en la siguiente jugada, ¿no? Con lo cual, el alfil mueve alfil E3, intentando ir a G5, ¿no? Y ahí viene la jugada torre G4, que amenaza simple mate en torre H4, ¿no? Con lo cual, única jugada del negro es alfil G5, y ahí viene el mismo mate. Torre H4 jaque, entrega la torre. Única jugada, alfil por H4 y otra vez el mate mismo de antes. G4, jaque mate, ¿no? Porque otra vez la casilla H4 en este caso está cubierta por el alfil negro, ¿no? Con lo cual el mismo mate se da. Se sucede el mismo mate aún desapareciendo el caballo. La misma imagen, con Un G4, mate ¿no? muy muy duro además, ¿no? Claro. Muy bonito, ¿no? De dar. Los mates de peones son muy curiosos y muy bonitos. Bueno, y la Sí. historia decía que en ese momento, cuando anunció mate en 4 después de haber desaparecido el peón, que entraba otra bala por la ventana y destrozaba el peón de H2, ¿no? Con lo cual ya la posición estaba sin caballo y sin peón de H2. Y el rey le dijo, bueno, hoy parece que están de suerte las balas contigo, pero tienes un problema. Aquí te doy también jaque mate, ¿no? En 5 jugadas. En vez de en 4, en 5. Y aquí ya es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, lo podemos seguir si queréis, que es torre B7. Bueno, tratando de pasar la torre, ¿no? Porque a rey H4 o cualquier movimiento, pues bueno, vendría jaque y buscaríamos la red de mate, ¿no? Entonces, bueno, alfil E3, el alfil intenta ir a G5, ¿no? Entonces la torre busca ya su camino, torre B1, que obviamente se ve la idea, ¿no? Jugar torre H1, jaque mate. Porque hay un peón en G3 negro y un peón en G2 blanco, con lo cual El rey está atrapado, ¿no? Gracias al rey en F5 también. Entonces, bueno, torre B1, la segunda jugada del blanco. El negro juega alfil G5. El blanco da torre H1 jaque, obligando a única jugada alfil H4, cubriendo el jaque. Y ahí hay otra vez muy buena jugada. Si vemos la posición, en esos momentos el negro no puede mover ninguna pieza. Ni el alfil, ni el rey, ni el peón. ¿No? Ni el peón, ni los dos peones. Entonces, muy buena jugada, torre H2, obligándole a mover el peón de G3 y otra vez despejando la columna G para el peón de G2, que da mate en G4, ¿no? G4 mate, porque a peón por H2, G4 mate. Y bueno, ese sería el mate en 5, ¿no? Y bueno, después se dice que el autor, que es Sanloyd, bueno, cuando lo compuso, solo dio estas tres soluciones, ¿no? Mate en 3, mate en 4 y mate en 5. Pero también se dice que tenía reservada y había calculado si la torre desapareciese en la primera jugada, ¿no? En vez de desaparecer el caballo y el peón, ¿no? También podría haber mate en 6, pero bueno, eso no lo vamos a decir, ¿no? Para los que quieran investigar o que conozcan la historia. Pero sí, si desaparecía la torre de G7 en la posición inicial, ¿no? Si desaparece la torre de G7 y mantenemos el caballo y los dos peones, también hay mate en 6 jugadas. Bueno, David, mandamos una nueva propuesta a nuestros oyentes. Sí, esta vez traigo un mate de pocas piezas, incluso que bueno, hay mucha ventaja por parte del bando que gana. Pero bueno, es un mate de esos que hay que encontrar en pocas jugadas y normalmente nos sirve para encontrar siempre las mejores jugadas, ¿no? Aunque tengas mucha ventaja, encontrar siempre la mejor jugada, ¿no? Entonces, bueno, son pocas piezas, las voy a decir. Las blancas tienen un alfil en B6, una dama en H1 y el rey en H6. Las piezas están un poco desperdigadas blancas, ¿no? Y un rey en H6. En H6, sí. Y las negras tienen una torre en H8, peones en H7 y B7, y el rey está colocado en B8, ¿vale? Pues con esas pocas piezas, las blancas dan mate en 4 jugadas, con el alfil en B6. La dama en H1 y el rey en H6. Mate en 4 jugadas, ¿vale? Y bueno, hay ventaja por parte del blanco, obviamente, pero bueno, ya digo, son estos estudios que nos ayudan a encontrar siempre la mejor jugada en cualquier posición y nos ayudan a mejorar esto, ¿no? Bueno, pues animaros a mandaros nuestras soluciones, pues ya sabéis, bien en el mail, en Radio Ajedrez Profano, bien en el blog, en radioajedrezprofano.blogspot.com, o bien, que es donde más actividad yo creo que está habiendo, en el Facebook de Radio Ajedrez Profano, pues ahí podéis encontrar tanto el problema como las diferentes soluciones que se vayan aportando. De hecho, Gonzalo es uno de los activos ahí en el Facebook, ¿verdad, Gonzalo? Donde tenemos bastante, sí, bastante actividad, ¿no? Bueno, sí. Pues venga, animaros a todos y nada, esto ha sido el estudio de esta semana.